Se vale cosa. Sí, no estoy en el gym, ahora mismo estoy en el gimnasio. Estoy dando las pesas ahora mismo. Yo te llamo ya mismo. Pero me estás jodiendo la rutina, mami. Yo te llamo ahorita. Pesarte qué carajo, va a estar yo. Fue como una pesadilla. Yo estuve durmiendo todo el día. Escuché tu voz, pero me decía di que ya tú no eras mía. Y si tú estás con él, no importa que me llame, no importa la hora, como yo, no hay nadie que te ame. Y si me dice que está por Ponce, entonces la busco pa' metir en Bayamón. A revolver me la busco. Y si me dice que está por Maya, y hay que cruzar la raya. Tú sabes que hoy se guaya, tú sabes que hoy se, tú sabes que hoy se, y tú sabes que hoy se forma el guayeteo. Mucho maleante, mucho maleanteo. Mucha bella, ey, mucho bella que os respete. Por ahí viene el perreo y rum, pa, pa, pam, pam. Illuminati, sigo con la nueva, la white y los kaki, ahora skinny. Papá lo mino sin bikini. Ese skinny dippy, mami, pero un flow más mini. Algo privado, el documentado cerrado. Yo sé que ya te has preguntado si eres otra del montón, pero ese culo está cabrón. Y aparte, riquitilla de urbanización. Ella dice que es de Guayna, pa' mí que te vaya. Si la dejan, tira pa' arriba la haya. Tiene el nombre de ella en las dos pantallas. La gata le dice Gaya. Y si me dice que está por Ponce, entonces la busco. Está metida en Bayamón. A revolver me lo busco. Y si me dice que está por Maya, y hay que cruzar la raya. Tú sabes que hoy se guaya. Tú sabes que hoy se, tú sabes que hoy se. Tranquilo, papi, yo no estoy puesto pa' ti. El que toque la baby, el bofetón de Grandi. Estamos a switch y a swing completo. Yo le bajo el switch y después la aprieto. Pregunta por Manatí. Todo el mundo ya sabe que yo a ti te di, pero no lo conté así. No sabes lo que sentí. El pecho me aprieta, el nivel que me desaquieta. Que me toque la blanca, le saco la prieta. Y me mantengo lejos de esta prieta. Después que empieza a gritar, no hay nadie quien la quieta. Dicen que es un cohete, pero una escopeta. Quiere que la respete, pero ella no respeta. Y si me dice que está por Ponce, entonces la busco. Está metida en Bayamón. A revolver me lo busco. Y si me dice que está por Maya, y hay que cruzar la raya. Tú sabes que hoy se guaya. Tú sabes que hoy sé, tú sabes que hoy sé. Y dice está por Ponce, entonces la busco. Está metida en Bayamón. El revolver me la busco. Y si me dice que está por Maya, y hay que cruzar la raya. Tú sabes que hoy sé guaya. Tú sabes que hoy sé, tú sabes que hoy sé.